Civilización azteca, año 1519 después de Cristo. Hernán Cortés emprende la conquista de los aztecas. Magallanes inicia la circunnavegación de la tierra.